somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. 46 minutos después de las 12 de la noche, seguimos acá en Diario del Futuro analizando los últimos anuncios del gobierno nacional respecto a la cuestión impositiva, sobre todo girando alrededor del tema de impuesto a las ganancias, aunque no fue la única medida que se anunció ayer por la tarde en la Casa Rosada. Ya habíamos repasado en el bloque pasado con Furfaro los datos económicos, cuánto dinero hay en juego en este asunto, a quién le toca en gran parte, de dónde se sacan los recursos. Ahora vamos a meternos un poco más de lleno en la parte política, en el análisis político de esta medida, que sin duda tiene muchas aristas para pensar. ¿Cuándo fue tomada? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se la anunció? ¿Qué vino después del anuncio? Porque, por ejemplo, otra novedad importante, además del anuncio mismo, fue que por la noche Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, estuvo en el programa de Slotovias de Tenenbaum en TN, y creo que desde 2008 es la primera vez que un funcionario de ese nivel del gobierno nacional aparece en un programa del grupo Clarín, con lo cual también ese es un aspecto para analizar. Es el único igual que siguió respondiendo preguntas. Sí, pero bueno, pero digamos, hoy en día apareció en la tele, en el prime time, digamos, de tener. Creo que es un dato político también a tener en cuenta para meternos a ver qué significan todos estos temas. Estamos en comunicación con Abelardo Vitale, alias Mendieta, uno de nuestros analistas políticos y compañeros acá en Diario del Futuro. ¿Cómo andas, Abe? Hola, Nico, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¡Echegaray traidor! ¿Traidor? ¿Vos decís que lo hizo sin autorización? No, absolutamente no. Por supuesto que no. Pero está bien que vaya. Por supuesto. Es lo que pide la hinchada hace rato, que salgan a jugar. Bien, y están ya en la cancha. ¿Cómo viste, digamos, el partido de la tarde? ¿Qué análisis haces del anuncio y de las circunstancias en las que se dio el anuncio? Varias de las cosas que circulaban por mi cabeza las dijo hace un rato Nico Furfaro, que dijo que no iba a hablar de política, pero claramente lo hizo. Cuando se preguntó, y la pregunta ya en sí mismo es tomar una posición, si el 25, 30 o lo que sea de laburantes que siguen en negro ya no cuentan a la hora, digamos, de pensar medidas económicas, si bajar el IVA no sería más progresivo, etcétera, etcétera. Con eso yo no quiero decir, en principio, que me parezca mala en sí la medida. También una de las cosas que me parece importante es que este impuesto no pierda progresividad. La medida de hoy, por lo poco que yo entiendo, de algún modo achata esta progresividad, no es bueno en ese sentido, pero no deja de ser una medida alentadora que da cuenta de que el gobierno en principio reacciona, lo cual es interesante, porque no faltan, ni faltaban, ni faltarán aquellos que livianamente dicen, bueno, el kirchnerismo está acabado, ya no tiene respuesta, no solamente está groggy, sino que está knockout. Y pasada una semana de las elecciones, empieza a reaccionar con medidas de gestión, que claramente los momentos buenos del oficialismo fueron aquellos en los cuales tuvo la iniciativa en términos de gestión, no solamente de política, sino siendo gobierno hacerse cargo de algunas cuestiones. A mí me asombró la declaración de Insaurralde con respecto a esto, porque Insaurralde, creo que, a ver si estoy buscándolo acá en la compu, textualmente dijo: si hay algo que este gobierno hace es escuchar lo que piensa la gente y a todos los sectores. Lo cual blanquea, digamos, que esto era una demanda bastante transversal. Lo habíamos charlado antes de las elecciones, ¿no? Que hasta recuerdo que comentando los spots publicitarios o de propaganda de los partidos, hasta el FIT, hasta el Partido Obrero pedía por el impuesto a las ganancias. por la suba del mínimo no imponible. Sí, recuerdo que te burlabas de que habían dejado la revolución para otro momento, digamos. Sí, claro, bueno, del mismo modo que me parece, digo, así como me parece bien un impulso a la demanda a través de inyectar dinero en los asalariados formales que ganan más de 15 lucas, que no es una suma despreciable ni menor, bueno, nada. Me parece, por otro lado, que no tenemos que perder de vista lo que decía al principio, que seguimos teniendo un 30 y pico% de laburantes en negro, a los cuales esta medida no le va ni le viene, porque o no llegan a 15 lucas, o no cobran, o no tributan ganancias, o sin ir más lejos, el monotributismo. Sí, que sigue pagando, claro, aunque facture 2.000 o 2.500 pesos por mes. Claro, si bien vos pagás poco como monotributista, también es cierto que las categorías hace mucho tiempo que los montos no se modifican. Si bien se aumentó lo que uno tributa, tenés un tope anual en cada una de esas categorías que hace mucho tiempo que no se modifica. Y también hay una amplia masa de asalariados encubiertos que monotributeamos. Entonces, a ver, tratando de no irme ni a una punta ni a la otra, sí, y pensando, creo que el gobierno está reaccionando. No me parece mal que parte de esa reacción sea un intento de reconexión con los sectores medios que venía perdiendo. Entre otras cosas, no me parece mal por lo siguiente. En esto yo voy a ser bien demagogo. ¿Por qué no me parece mal? Porque más o menos el 80% de los argentinos se autoconsideran de clase media. Sí. Entonces, no importa mucho efectivamente cuánto ganes, o si superas o no la línea de pobreza, sino la autopercepción. Exactamente. Del mismo modo que aquellos que salieron a criticar rápidamente en este gataflorismo opositor, que cada día está más extendido, digamos, que ayer pedía que se modifique el impuesto a la ganancia, es decir, que lo modifican. Pero porque no les pagan derechos de autor, tuvieron la idea, claro, no les pagan derechos de autor, escuchame. Ya, viste, entonces es electoralista. Ayer hay que hacerlo, pero ahora no, porque lo hacen porque es electoralista. Que por cierto, vi que hubo un radical que dijo eso. Yo pensé, lo hice en joda en Twitter hoy a la tarde, pero sale uno y lo hace en serio. Sí. Decía, pensar que una sola medida, sea esta o cualquier otra, va a modificar el sentido del voto de un ciudadano, la verdad que es un nivel de pereza intelectual importante. Porque si hay algo que se puede estudiar muchísimo, los cientistas políticos, los marketineros, los que hacen campaña, etcétera, etcétera, que es tratar de decodificar por qué la gente vota como vota, y es dificilísimo porque los sentidos de un voto son tan multicausales, tan cruzados, tan complejos. Uno mismo cuando vota se pregunta un montón de cosas, está atravesado por un montón de cosas a la hora de tomar una decisión. Entonces, que una medida de este tenor o de cualquier otro te modifique el sentido de voto, la verdad que es como básicamente tirarse a chanta en el análisis. Por supuesto, obviamente, aquel que se ve beneficiado por esta medida, algunos seguramente mirarán con un poco más de simpatía al gobierno y otros aprovecharán lo que ahora no van a tener que garpar para hacer más fotocopia para el próximo cacerolazo. Claro. Pero bueno, vuelvo a lo del principio, no tengo muchas ideas originales hoy. Lo interesante de esta semana es que el oficialismo ha empezado a reaccionar en términos de gestión. Sin lugar a dudas, para mí todavía le falta algunas reacciones de carácter político. Pero de hace... puramente retomó el control de la agenda, que era algo que parecía que había perdido, o que por lo menos que se le había escapado y que ya no lo tenía. Y en estos dos días, digamos, en 48 horas, con un par de anuncios bastante disímiles entre sí. El de ayer, a diferencia de lo que estoy diciendo sobre lo de ganancias de hoy, que digamos tiene como más aristas, la verdad que el anuncio de ayer, a mi modo de ver, es impecable, porque ahí sí es jugar en serio, ¿no? Esas son las grandes ligas de verdad. Te estás, digamos, enfrentando a poderes realmente importantes, y a probables, digamos, consecuencias, si bien en el mediano y en el largo plazo, graves. Sí, claro. Sobre una de las políticas centrales del kirchnerismo, digo, que es el desendeudamiento. Entonces, sí, efectivamente, retoma de algún modo el centro del escenario en estos días. Y lo además lo hace... Perdón, lo hace en ambos casos, si bien son dos medidas muy distintas, una en un plano internacional, la otra en un plano interno, y todo eso, lo hace exhibiendo en ambos casos una dosis de pragmatismo muy fuerte, porque son dos medidas que de alguna forma retroceden sobre pasos tomados por este gobierno, lo cual no significa que no es algo necesariamente malo, porque cuando cambian las circunstancias se puede retroceder, se puede ir y venir, es algo que ha sabido hacer este gobierno en otras ocasiones. Pero que demuestran, digamos, que este dogmatismo o principismo que algunos querían atribuirle a este gobierno no es tan así. No, por supuesto que no. Y francamente, este pragmatismo que vos comentabas recién con respecto al kirchnerismo es uno de sus rasgos centrales. Porque recién Nico decía, ¿no? En 2009 se salió por la AUH, digamos, ¿no? Por una medida que apunta a la clase media. Sin embargo, también es cierto que en ese momento ejerció el pragmatismo de modo muy interesante, porque él inventó el kirchnerismo, la asignación universal por hijo. No, claro. Al contrario, hasta ese momento, la mayoría de los decisores del gobierno nacional se oponían a una medida de ese tipo. Y sin embargo, cuando vieron que podían tomarla, que era conveniente, mérito y ocasión, como diría Moreno, la tomaron. Aunque no la habían inventado, aunque eran también sectores de la oposición quienes lo proponían, comparto también con lo que decían ustedes en el bloque anterior, que quien queda más desdibujado en la chiquita, digamos, es el masismo, ¿no? Porque había hecho como una postura fuerte alrededor de esto y no les queda otra que salir a reconocer que está bien. Sí, y que además no han tenido, por lo menos en estas 48 horas, ningún tipo de reacción. No es algo, no es que tuvieran que tenerla, digamos. No estamos en campaña, pero digamos, llamó la atención el silencio. Por lo menos a algunos les llamó la atención. Es verdad. Están bastante escondidos los muchachos. Ya saldrán algunos a contestar, a opinar o a dar su postura al respecto. También habrá que ver cómo actúan en el Congreso los representantes de distintos bloques opositores ante estos proyectos de ley enviados por el gobierno, tanto en el caso de lo que es la reapertura del canje, como en las modificaciones al sistema tributario, y que creo que pueden llegar a influir en algún punto los debates que se den al respecto de estos temas en la campaña. Creo que ahora sí, también una medida inteligente del gobierno que fue tirar la pelota al lado de la política, que es el lado donde mejor sabe jugar, y decir, bueno, a ver, estos discursos anti que han tenido en el Congreso algunos bloques opositores un año antes de las elecciones, un año y medio antes de las elecciones, si lo pueden mantener dos meses antes de las elecciones. Creo que ahí va a ser interesante ver cómo argumentan y cómo votan algunos legisladores opositores. Bueno, con respecto a la reapertura del canje, la mayoría de las opiniones de los bloques opositores o de diputados opositores fueron que hay que acompañar, que les parecía correcta, como que va a haber una mayoría aparentemente va a haber una mayoría bastante transversal con respecto a eso. Y con respecto a las primeras repercusiones, no todavía en boca de los políticos, esto seguramente Nico lo sabe mucho mejor que yo, pero las primeras repercusiones de algunos especialistas que dicen que se va a debatir bastante en el Congreso esta modificación al mínimo de ganancias es cómo de dónde ahora estaría recuperando algo de este dinero que se pierde, el gobierno, la administración, mejor dicho, que es en esto de que las acciones tributen, y ahí dicen como que hay un conflicto de doble imposición, de las ganancias de las empresas, y luego bla, bla, bla, que parece que va a traer cola y cierto debate. ¿Verdad, Nico, esto? Claro, porque ya estarían pagando, por un lado, antes de la distribución, por las ganancias en sí mismas, y después a la hora de distribuir tendrían que sumar otro 10%. Pero no hay nada que lo impida. Que prolijar un poco, ¿no? Claro, o sea, eso es, más, supongo, más una cuestión más política de negociación que algo que lo impida. No es que está prohibido por una ley o por nada por el estilo. Es un tira y afloje. Ah, ¿no es verdad que no puedes tributar dos veces por lo mismo? Yo tengo entendido que en este caso en particular este 10% no va contra la posibilidad, porque lo van a tratar en el Congreso justamente, no lo están imponiendo por decreto ni nada por el estilo. Pero hay que ver en el debate, al menos en este momento tengo entendido que no hay nada que lo evite legalmente. Bueno, veremos qué hacen. Bueno, Abe, te agradecemos muchísimo tus comentarios, tu análisis, como siempre, aportando distintos puntos de vista sobre el asunto, y veremos cómo sigue este raid de medidas del gobierno con el cual los colegios vuelve a posicionarse en la cancha como un jugador con presencia y no simplemente como un espectador, como muchos pretendían. ¿Cómo? La idea es todas las medidas se van a anunciar en TN. Bárbaro, me parece que es una decisión por lo menos polémica. Polémica, pero a la vez, bueno, nada, mejor que se anuncien ahí y no como antes que no, ni siquiera salían en TN. No se anunciaban y no salían en TN. Mendieta, sí. ¿Sabes qué? Te ganaste que te dediquemos el tema que sigue, el tema de Carca. Príncipe Oscuro. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a todos, chao.